hola, buenas tardes. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto que estás escuchando es un especial de El Acratador, un contrainformativo que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín número 18, en el zaragozano barrio de La Madalena. Un programa que hoy pensamos dedicar a nuestros compañeros presos y presas y muy especialmente a Amadeu Casellas, donde pues hablaremos sobre su caso. Comentar que este programa lo puedes escuchar en directo todos los jueves entre las 20 y las 21 horas en Radio Topo, como hemos dicho, en el 101.8 de la FM, pero también lo puedes sacar de nuestro podcast en radiotopo.noblezabaturra.org, y asimismo pues lo puedes escuchar en varias radios libres de Aragón y de otros sitios. En concreto, pues no puedes faltar a nuestra cita en Radio Chicharra, en el barrio de Torrero, en Teruel, en Radio Chabol, en el barrio de Torrero, en Radio Chicharra, en Teruel, y en Radio Bala, desde Manresa. También sabemos que desde otras radios no reemiten, pero bueno, pues en todo caso, un saludo para ellos y ellas. Y como hemos dicho, hoy es un programa pues exclusivamente dedicado al caso de Amadeu Casellas, en el que bueno, pues comentaremos un poco lo último en torno a este preso anarquista y también de huelgas de hambre, de luchas solidarias en otros sitios de aquí y de allá. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. Radio Topo, vive la utopía, 101.8 de la FM, radiotopo.noblezabaturra.org. Y en la mañana del jueves 2 de agosto, día en que vencía el plazo para que Amadeu Casellas entrase en prisión, la jueza suplente de la sección novena de la Audiencia Provincial, ante la solicitud de indulto presentada por la abogada de Amadeu, decidió suspender dicha entrada hasta que se incorpore la jueza titular en septiembre y decida sobre la situación de Amadeu. Pero ¿quién es Amadeu Casellas? Amadeu Casellas estuvo preso durante 24 años por atracar bancos durante la transición para repartir el dinero entre sindicatos, organizaciones anarquistas y de trabajadores y trabajadoras. 8 de estos años de prisión lo fueron de forma ilegal, según la propia administración reconoce. Tras su liberación en marzo de 2010, la pesadilla volvió con las notificaciones que surrealistas que recibió a lo largo del mes de julio para cumplir una pena de 3 años. Amadeu niega totalmente haber cometido los delitos que se le imputan, pese a lo cual, pues bueno, se pretendía que volviera a entrar en prisión después de 24 años ininterrumpidos y sin delitos de sangre. También comentar, pues bueno, que Amadeu Casellas es una persona que llevó a cabo varias huelgas de hambre, que pues su campaña fue seguida desde la CNT y que realmente, pues bueno, ha sido una persona sumamente luchadora. De momento se ha conseguido suspender

y con el único fin de que, bueno, de que ahora como han visto de que no había nada, que no me podían encerrar ni poner una multa de tráfico, pues han vuelto a sacar este tema de manera de que, bueno, pues de alguna manera romperme, ¿no? Romperme todo lo que yo había hecho hasta ahora, si el trabajo, la familia, que estaba estable, pues romperlo para que a ver si así vuelvo a caer pues en la provocación de estos fascistas que seguimos teniendo en el Estado español. Sí, pienso. Que a todos los grupos y toda la gente que más o menos me conoce y que ha estado conmigo, que sepan que si entro en prisión, desde el primer día que vuelvo a pisar la cárcel, volveré a empezar otra lucha. Si es necesaria las huelgas, pues volveremos a las huelgas, y si me tienen que aislar, que me aíslen. Y que sepan también que, bueno, que estaré expuesto a cualquier montaje de los carceleros y de los sicarios del Estado. Yo pienso que la gente, que hay mucha gente, ¿no?, que ya me está llamando y tal, pues bueno, que tendrán que estar pendientes de cómo va todo, y yo no sé, desde cómo se hizo la otra vez, ¿no?, desde fax, desde salidas a la calle, en fin, es otra vez empezar de cero, ¿no?, otra vez una lucha que esta vez sí que es más absurda que la anterior, porque reconociendo como ha reconocido desde el Defensor del Pueblo, presidente de la Audiencia, que se me deben años a que quieren que yo ingrese en prisión, pues bueno, demuestra un poco todo lo que es la justicia en el Estado español y en muchos otros países, ¿no? Que es una justicia que la compra el que tiene dinero, y el que no tiene dinero pues la hacen pagar. Y si encima eres una persona que eres rebelde con ese sistema, pues más que más, ¿no?, para que estén encima tuyo y en cualquier momento, como ha pasado a mí, al Miguel Montes y a otros tantos, ¿no?, que dicen cuidado que te encerramos, porque podemos hacerlo. Increíble, pero cierto. Si no fuese cierto, incluso podría parecer una broma macabra de mal gusto. Pero esta es la cruda realidad de las leyes burguesas, su centro de exterminio y sus errores de cómputo, que necesitaron de hasta tres huelgas de hambre para que tomasen la decisión de ponerse a contar. Sabemos que durante el mes de agosto y principios de septiembre será muy difícil poder mover cualquier tema que tenga que ver con la burocracia legal hoy de burguesa, por lo que en caso de hacerse efectivo el ingreso, el compañero está expuesto a cualquier tipo de manipulación, provocación, montaje, etcétera, que dificulte su puesta en libertad. Pues ahora es el momento de, bueno, pues de moverse, de recordar que Amadeu Casella Ramón no está solo, que esta persona que se ha tirado un cuarto de siglo dentro de los muros de las prisiones, pues bueno, pues cuenta con el apoyo solidario de muchas personas. Y bueno, pues un recuerdo al compañero Amadeu Casellas, y recordar, pues bueno, que hay que ser más solidarios que nunca, no solo con este preso, sino con muchos más. Big mouth, big mouth, big mouth strikes again. Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés, y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. Radio Topo, vive la alegría, vive la utopía. 101.8 de la FM, radiotopo.noblezabaturra.org. Y una noticia que extraemos del servidor anarquista alasbarricadas.org, y es que en estos tiempos convulsos, donde quien más tiene aún desea quitarnos más, donde nuestro único destino parece ser la miseria, donde el monstruo del capital y su brazo ejecutor, el gobierno, no cesan de imponer recortes, retirar ayudas y crear más paro y trabajo precario, peor y en peores condiciones, donde hay muestras de bueno, pues de valor y de resistencia. Y en este caso vamos a hablar de la compañera anarquista Chus Vila, que ha iniciado una huelga de hambre indefinida en la isla de Fuerteventura, poniendo así en riesgo su salud, sí, no solo por su situación personal altamente precaria, sino para elevar la voz en nombre de todas aquellas personas que están siendo las víctimas más directas del capitalismo atroz, para denunciar públicamente que los asesinos que matan de hambre tienen rostro y puestos de mando, y para dejar claro que siempre habrá quien sea capaz de gritar la verdad y no les dejará dormir tranquilos. Asimismo decir, bueno, pues que se ha sumado Xavier Omaña Casanova, que reside en Corralejo, Fuerteventura, y que bueno, pues que se suma solidariamente a la protesta de María Jesús Vila. Pues bueno, estas personas están llevando a cabo una huelga de hambre frente a la subdelegación del gobierno en Puerto del Rosario. Puerto del Rosario está en la isla de Fuerteventura, y bueno, pues está llevando a cabo unas movilizaciones en todo Canarias. Decir que simultáneamente en todas las islas del archipiélago el 20 de agosto va a haber concentraciones a mediodía delante de las respectivas subdelegaciones del gobierno, y que bueno, pues no queremos por menos que esto caiga en saco roto. Podéis seguir la movilización en la web de CNT, cnt.es, de este sindicato anarcosindicalista, y comentar pues que desde aquí, desde Radio Topo, iremos un poco comentándoos todas las diferentes movilizaciones que vayan teniendo lugar en solidaridad con estas personas en huelga de hambre. Asimismo, desde la CNT nos manda un comunicado en el que nos dicen que este sindicato iniciará en las próximas semanas una nueva campaña de movilizaciones que tendrá como objetivo a los responsables y beneficiarios de las políticas que contra la clase trabajadora están impulsando los distintos gobiernos. Y bueno, pues en concreto el 30 y 31 de agosto se van a realizar acciones y movilizaciones ante las oficinas del INEM, para, en este caso en Aragón, el INAEM, para denunciar la situación de paro masivo que está provocando la política estatal, los recortes en la protección a los trabajadores y trabajadoras en paro, y para defender las alternativas anarcosindicalistas ante este problema. La campaña va a seguir los días 13 y 14 de septiembre, y bueno, pues a lo largo de todo septiembre decir que los diferentes sindicatos alternativos, así como el 15M y otros movimientos de base, van a realizar varias movilizaciones. Lara, Lara, Lara de la manipulación. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y esto ha sido pues este mini acratador en algo menos de media hora, pues bueno, porque aunque sea verano, la lucha sigue, y también aquí en Aragón, y no queríamos por menos que dejar de dar voz al compañero Amadeu Casellas. Como de costumbre, pues nos despedimos, seguiremos emitiendo a lo mejor ya en septiembre, y nos despedimos con un pletórico salud y anarquía. Hijos del pueblo, te oprime cadena, y esa injusticia no puede ser.